Soy Día Jorge y este es el segundo segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. 60 años de Jim Carrey, su dura batalla entre la comedia, la muerte y la depresión. Si bien Jim Carrey es un actor profundamente camaleónico y divertido, ha sufrido vivencias que lo han afectado profundamente. Ayer, 17 de enero, celebramos a uno de los actores más populares de todos los tiempos. El actor cumplió 60 años. Para todos los fanáticos del cine, es el sinónimo de la comedia. A lo largo de su carrera nos ha encantado con sus camaleónicos y divertidos personajes. Pero a pesar de todo, Jim Carrey ha tenido que lidiar con varios problemas en su vida, incluida la depresión. A pesar de lo gracioso que Jim Carrey puede verse en sus películas, la verdad es que él mismo se ha reconocido como una persona de personalidad retraída. Me gusta reservarme lo que siento para mí. Soy muy introvertido, me gusta vivir aislado, dijo durante una entrevista. En sus comienzos como actor, Jim Carrey conoció a Melissa Womer, con quien se casó en 1987 y tuvo a su hija Jenny Erin Carrey. Sin embargo, se divorciarían a los 8 años después. En una oportunidad, Womer daría las primeras pistas acerca de la personalidad del actor. Era una persona extremadamente depresiva, a veces se sentaba por las noches y yo me pasaba horas hablándole, dándole consejos, dijo al Daily Mail. Y agregó, un día llegó y me dijo que había decidido disfrutar del éxito desde la perspectiva de un hombre soltero. Si bien su carrera actoral tuvo una cúspide en la década de los 90, ya entrado el nuevo milenio en el 2004, se le diagnosticó bipolaridad y depresión. Sin embargo, el mayor declive pudo haber tenido sus razones cuando su novia, Catriona White, se suicidó en 2015, lo que llevó a que la familia de la mujer lo acusara de haberla iniciado en las drogas. Realizando un repaso acerca de su vida actoral, Jim Carrey dijo lo siguiente en una charla. He tenido que lidiar con ciertas corrientes profundas en mi vida en los últimos años, y por esa razón todo aquello que no me mata me vuelve más amargo. Hablando en serio, uno no permite que esas cosas lo derroten, y aunque de vez en cuando te golpean y te dejan un poco confundido, siempre se encuentra la forma de salir bien parado del mal momento. Lo cierto es que por todas esas cosas yo puedo entender lo que es el dolor. Si bien el actor ha tenido que lidiar con varios problemas, aseguró que ya no tiene depresión. También ha dejado claro cómo quiere que lo recuerden. No me importa lo que la gente vaya a pensar de mí después de que me muera. Todo lo que quiero es que la gente piense en mí como un hombre con buena energía, como alguien que dejó un buen olor tras su paso, dijo el actor. Archivo 81, la aterradora serie de misterio de la que no te despegarás. El streaming nos va sorprendiendo cada año, y ahora acaba de estrenarse Archivo 81, una serie de suspenso que te dejará sin aliento. La serie es una adaptación de un podcast del mismo nombre y que la desarrolló Rebecca Sonheim, esto a cargo del director de Saw y El Conjuro, James Wan. En ella se presenta el experto de restauración Dan Turner, interpretado por Madame Wu, a quien un hombre rico llamado Virgil Davenport, Martin Donovan, le ofrece un peculiar trabajo. La tarea es que restaure una colección de videocassettes dañados de la década de los 90. Pese a ello, Dan solo puede hacerlo en el recinto aislado de Virgil, ya que las cintas se encuentran en un estado muy frágil. Pero lo curioso es que las cintas contienen grabaciones de una estudiante de posgrado, Dina Sivavi. Ella investiga un extraño complejo de apartamentos que se destruyó en un misterioso incendio. Con esto, Dan se obsesiona con las grabaciones, lo que lo lleva a descubrir un culto terrorífico. Pero lo que también deleitará a los espectadores que son fanáticos del terror es que la serie incluye referencias a películas como El Resplandor, La Bruja de Blair y El Bebé de Rosemary. De hecho, Archivo 81 ya tiene reservas positivas por parte de portales especializados. La primera temporada de la serie está en Netflix. Si bien no se ha anunciado un segundo ciclo de la serie, los seguidores ya están expectantes de que el servicio de streaming lo haga. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día!